Quiero pedir un fuerte aplauso para Pata Amarilla, que viene a cantar con nosotros. Mito Ramos, excelente cantante. Y por supuesto, su inseparable amigo, Pelo Ambros. Hola. Un verdadero placer. Gracias, Dilio. Un verdadero placer y un honor compartir contigo este aniversario. Un abrazo a toda Antología, ¿eh? Un voto de aplauso para la Antología. Un gusto contar contigo, Dilio. Gracias por esta oportunidad tan linda. Con perdón por este ser que está muriendo. Mi corazón se niega a amar a otro cariño. Te llevaré con una cruz prendida a mí. Es un mártir. Te llevaré con una cruz prendida a mí. Es un tormento. Aléjate por el amor. Muchas gracias. Gracias, Dilio. Gracias, José. Gracias. Un honor estar contigo, Dilio. Un aplauso para él. Nosotros venimos desde Huánuco a compartir este escenario con este gran artista y este fenomenal grupo. Gracias.